El delirio es una alteración de conciencia brusca y transitoria, en la cual los pacientes pierden la conciencia durante un tiempo determinado, que puede ser una, dos o tres semanas, y generalmente esa alteración de conciencia que se produce en los pacientes está en relación a algún cuadro grave que los pacientes pueden haber presentado. Cuadro grave que puede ser algún cuadro infeccioso grave, algún cuadro traumatológico grave, que hayan sido quemados, por ejemplo, que hayan sido un posoperado. Esto, delirium, que es el nombre técnico de estas alteraciones de conciencia brusca e intermitente, se producen como en el 30% de los casos y incide negativamente en que los pacientes que tienen delirium aumenta el riesgo de tener complicaciones. Aumenta el riesgo de tener complicaciones como, por ejemplo, infecciones, neumonía. Aumenta el riesgo de tener complicaciones, por ejemplo, que los pacientes en su estado de alteración de conciencia se saquen sondas, se saquen procedimientos que fueron complicados de instalar. Incide en que los pacientes, el tiempo de estadía hospitalario aumenta considerablemente y obviamente aumentan los costos derivados de la salud. Estamos haciendo un programa que es un programa que es bastante innovador y ya se ha aplicado en otras UCI del país y que al menos en la región somos nuestro primer centro hospitalario, tanto público como privado, que está aplicando estas pautas de manejo del delirium. Hemos aplicado en que las visitas de los pacientes sean cada vez más largas, que los familiares puedan entrar con ellos a darle alimentación, tanto el almuerzo, la cena, que compartan más tiempos con ellos. Antiguamente, los pacientes que estaban en UCI tan solo tenían media hora de visita. Y en la actualidad nosotros lo hemos ido alargando en forma progresiva, cosa que el compartir con ellos sea más prolongado. Hemos incorporado pizarras donde se le coloca el nombre del paciente, se le coloca también el equipo de atención que está a cargo de ellos y se pegan en esa misma pizarra fotografías que son significativas para cada uno de los pacientes, con lo cual ellos se pueden sentir un poquito más cercanos y se logran conectar nuevamente con la realidad. Además, habitualmente dentro de una UCI los pacientes están sometidos a luz artificial y cuesta bastante tratar de identificar si es día o noche y eso lo lleva a que tenga más delirio o alteración de conciencia. Hemos hecho bastante hincapié también respecto a evitar procedimiento durante la noche. A las 11 de la noche ya se cortan los procedimientos, a las 11 de la noche ya no se le da más remedio a los pacientes y en general ahí se apagan las luces con el fin de que los pacientes tengan un dormir más estable. Y con eso, al tener mejor dormir, también logran tener menos delirium.